5, 4, 3, 2, 1. Hola amigos y bienvenidos sean a Freak Noob News, su canal de cultura geek. Yo soy Alri y en esta ocasión, antes de iniciar con el programa de esta semana, me voy a permitir hablar o decir algunas palabras con respecto a lo ocurrido en los anteriores días aquí en la ciudad y centro de México. Pues tuvimos un terremoto de magnitudes completamente grandes, fue un terremoto de 7.1, y aunque si bien inicios de mes había ya temblado con una magnitud de 8.2, en esta ocasión pues el tipo de movimiento hizo que hubiera más caos, más destrucción aquí en el centro de la Ciudad de México, en el centro del país. Aquí en la ciudad ya van cerca de 40 edificios que han sido que se cayeron después de este evento. Decenas de personas han perdido la vida. Y pues más allá de hablar y todo esto al respecto de qué se puede y qué no podemos hacer en estos momentos, pues quiero agradecer al respecto a todas las personas que han salido a las calles a ayudar, que han salido a las calles para demostrar que México es un país completamente fuerte y sobre todo saber que nos vamos a levantar de esta en cualquier buen momento. No me queda más que agradecerles a todos estos héroes sin capa por haber salido a las calles. De igual manera, pues invitarlos a todos a hacer donaciones, a llevar víveres, a llevar donativos a los centros de acopio, porque esto no es un suceso de un solo día, no es un suceso que ya como pasó la semana catastrófica, pues como ya pasó la semana, ya no hay que donar, no, hay que seguir ayudando, hay que seguir donando para nuestros amigos, para nuestros hermanos que se han quedado sin hogar, que se han quedado sin absolutamente nada, que ahorita tienen que estar viviendo en albergues. Y bueno, por este mismo motivo es que no hubo podcast la semana pasada. El pasado jueves tocaba subir podcast, pero pues por respetar el luto nacional y porque había cosas más importantes que hacer, pues fue mejor atrasar este podcast, aunque sea estos días. Así que muchas gracias por estar aquí y comenzamos con el programa de esta semana. Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad. La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año. ¡En un vecino último minuto! ¡Oye, no! ¡O voy a atacar! ¡Contra japonesa! ¡Chico, su madre! ¡No, no! ¡Ah! ¡Seguimos informando para Freak Noob News! ¡Ah! Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda. Y comenzamos con el lado DC de la fuerza, porque sí, me encanta DC. Y la película de los orígenes del Joker podría comenzar las filmaciones el próximo año de 2018. Esta película, aunque todavía no encuentra con un guión definitivo, ya se sabe que ya está listo el primer borrador del guión. Y Warner Bros. Está dando mucha prisa en sacar adelante la película sobre los orígenes del Joker. Según algunas fuentes, el primer borrador del guión de esta película ya está listo, así que la productora no tardaría en comenzar el rodaje, que parece sería a inicios del próximo año. Apenas ha pasado un mes desde que saltó la noticia de que el Joker tendría su propia película, pero fuera del DC Extended Universe y sin Jared Leto en el papel y con Martin Scorsese en el papel en el departamento de producción. Y de igual manera parece una sobrecarga de información, pero pues desde el pasado 23 de agosto que se dio a conocer esta noticia, no han dejado de salir bromas al respecto. De igual manera, varios han mencionado de que cabe la posibilidad de que Leonardo DiCaprio esté en el papel protagónico y que la historia que veamos sería una adaptación basada en The Killing Joke de Alan Moore y Brian Bolland. Y aunque todavía no hay una sinopsis ni un rumbo claro hacia dónde va este proyecto, pues parece que esta película está en la moda de darle justificaciones a los orígenes de los villanos en la pantalla grande. Pase lo que pase, le seguiremos informando aquí en Freak Noob News. Y continuando con las noticias, ahora yéndonos al ramo editorial, pues DC Comics ha sido honrada por la representación de héroes LGBTQ. Esto debido a la creciente presencia de superhéroes y personajes lésbico, gay, bisexual, transgénero, queer, algo así, en los cómics y programas de televisión de DC Entertainment. Esto no ha pasado desapercibido y la red de educación de Gay, Lesbian and Straight Education Network, o por sus siglas GLCEN, homenajeará a la compañía con un premio el próximo 20 de octubre en los premios GLCEN Respect de 2017. En su anuncio, GLCEN notó el compromiso de DC Entertainment para mostrar diversos argumentos, destacando a Batwoman, la primera superheroína homosexual, y Alicia Yeo, el primer personaje transexual en los cómics mainstream, como ejemplos. El comunicado de prensa también citó a otros personajes de cómics como Midnighter, Catwoman y Rini Montoya, cómics específicos como Love is Love y series de la CW como Supergirl, Arrow, DC Legends of Tomorrow y Gotham. GLSEN está emocionado de honrar a DC Entertainment con el premio Visionary por su impacto e innovación, dijo la directora ejecutiva de GLSEN, Alicia Bayard, en un comunicado. Los superhéroes tienen un lugar increíblemente poderoso en nuestra cultura popular. Igualmente poderoso es que los jóvenes LGBTQ se vean en nuestro mundo, y DC permite justamente eso. El compromiso de DC de representar a los personajes LGBTQ en todas las formas de medios es increíblemente importante y potenciador. En DC están comprometidos a contar historias que reflejen e inspiren a nuestra diversa audiencia, y esperamos celebrar con los estudiantes y activistas LGBTQ de todo el país, agregó Diane Nelson, presidenta de DC Entertainment y presidenta de Warner Bros. Consumer Products. Fundada en 1990, la GLCEN ayuda a crear escuelas seguras e inclusivas en los Estados Unidos. Los GLCEN Respect Award comenzaron en 2004 y están diseñados para mostrar modelos ejemplares que impactan la vida de los jóvenes LGBTQ. Los otros homenajeados de este año incluyen a Kerry Winston, a Bruce Bossy y la estrella de Spider-Man Homecoming, Zendaya. Los ganadores anteriores incluyen a Jessica Biel, Justin Timberlake, Shonda Rhimes y Kate Hudson. Continuando con las noticias, y para todos los fans de las películas clásicas de Superman, Warner ha anunciado un nuevo set de Blu-ray llamado Superman The Movie Extended Cut and the Special Edition, la cual se va a estrenar el próximo mes de octubre, y esta versión de la primera película clásica de Superman va a contener dos películas. Una va a ser la versión del director y la segunda va a ser una versión extendida jamás antes vista de 3 horas de este filme. Y bueno, como por si ya no fuera suficiente, Richard Donner, quien fuera el director de esta primer película, pues se va a estar de igual manera con 40 minutos más que jamás se habían visto en todo el mundo. Así que fans de Superman, pues corran a su mix-up Amazon favorito a comprar esta película. Continuando con las películas de DC, ahora hablando de la más reciente película de Justice League, pues resulta ser de que muy posiblemente todas las escenas de Lex Luthor para esta película hayan sido eliminadas de este corte final de la Liga de la Justicia. En Batman v Superman Dawn of Justice, Lex Luthor logró acabar con Superman con la ayuda de Doomsday. Sin embargo, Batman le encerró en Arkham Asylum por sus crímenes y se esperaba que volviera a aparecer en Justice League el próximo mes de noviembre, ya que es él quien encontró a Stephen Wolf. Desde entonces, Warner Bros. Confirmó que Jesse Eisenberg volvería a interpretar a este personaje antagonista en Justice League, pero parece que su exclusión forma parte de uno de los muchos cambios que ha hecho Josh Whedon en el montaje final de la película tras sustituir a Zack Snyder como director. En Batman News llevan tiempo afirmando que las escenas de Lex Luthor podrían haber sido eliminadas de la Liga de la Justicia y, según sus fuentes, se atreven a confirmar por fin que no aparecerá en la película. También les recordamos que este villano no ha aparecido en ningún material promocional de la película, además de que también tenía algo que ver con Deathstroke en el guion original para The Batman, que pues finalmente fue desechado por el nuevo director de esta película. Y bueno, teniendo en cuenta que Josh Whedon habría cambiado por completo la idea inicial de Zack Snyder, no sería muy raro que Lex Luthor se quedara al margen y su regreso tuviera lugar en Man of Steel 2. Cualquier cosa, pues ya lo sabremos el próximo mes de noviembre. Y hablando de ahora de series de DC, HBO ordena el piloto de Watchmen. El canal Premium de Cable ha dado luz verde al primer episodio de la clásica novela gráfica de Alan Moore y Dave Gibbons, del nombre Watchmen, y HBO ha ordenado el piloto de la mano del creador del show Damon Lindelof. El servicio Premium de manera adicional se ha comprometido para guiones de respaldo para la serie. HBO confirmó la orden del piloto y que el pasado 20 de septiembre, tan solo un día después de que Lindelof dejó entrever en su Instagram que su equipo de escritores ya estaban trabajando en el proyecto, pues ya sabemos que se está trabajando en una temporada completa. Lo que no sabemos es si esto va a estar siendo basado en la historia tal cual de Watchmen o de igual manera se va a enfocar a Before Watchmen, proyecto de DC Comics del año 2013. De igual manera, no nos queda más que decir que el pasado 19 de septiembre Lindelof compartió una imagen de la estatua de Night Owl extraída de los cómics con el texto que decía día 1, esto dándonos a entender que era el primer día de trabajo ya como tal de la serie de Watchmen. Y continuando con las series de DC, Krypton contará con la presencia del superhéroe Adam Strange, este héroe galáctico de cierta manera, un héroe clásico del mundo de los cómics y muy querido por un servidor, estará apareciendo en los cómics de Krypton. El actor Sean Seapops, quien interpreta al personaje en la serie precuela de Superman. Sean Seapops, conocido por su trabajo en las series de TV de Melrose Place y Vampire Diaries, tendrá papel del personaje de Adam Strange en Krypton, la serie precuela de Superman. Continuando con las noticias, ahora nos vamos con el mundo poderoso de la fuerza de Marvel Comics. Y para todos los fans de la primera familia de Marvel, o sea, los Cuatro Fantásticos, pues les traemos muy buenas noticias, porque parece ser que estarán de regreso, por lo menos en el mundo de los cómics, debido a que Alex Ross anteriormente, en días pasados, ha revelado un concept art completamente nuevo de Sue y Reed Richards, en el cual podemos ver a estos dos icónicos personajes vistiendo un nuevo traje de los Fantastic Four, inspirado claramente en el diseño o en los diseños clásicos de Jack Kirby. Y aunque esta imagen fue borrada inmediatamente de su Instagram pocos minutos después, la imagen aún puede ser vista a través de Imgur. De igual manera, pues aunque todavía no hay nada al respecto de esta historia, recordemos que vamos a tener una miniserie que va a llegar en los próximos meses, me parece que el mes de diciembre, si no me equivoco, la cual va a llevar por nombre 2 and 4, algo por el estilo. 2 and 4, 2 and 4, algo así. Esta historia va a ver, Marvel 2 in 1, así se va a llamar. Esta historia se va a centrar en Ben Grimm y Johnny Storm, quien estarán en búsqueda de los Richards en una historia que se titulará The Date of the Four y que estará a la venta el próximo mes de diciembre. Con esto podemos tener que, quienes no lo sepan, Franklin y Valeria Richard desaparecieron del universo Marvel luego del final de Secret Wars en enero de 2016 y que en estos momentos permanecen en un universo alterno para reconstruir el universo Marvel en respuesta a los eventos de dicha serie. Así que Ben y Johnny Storm se van a unir en Marvel 2-in-1 para buscar a estos dos hermanos. Y puede ser que esto sea el regreso de los Fantastic Four para el próximo año. Y todo parece indicar que sí, damas y señores, vamos a tener a los Fantastic Four de regreso en Marvel. Y si es así, voy a ir corriendo directo, no sé si a Fantástico o a The Comicsado, para volver a abrir mi suscripción de esta serie. Ya que de verdad me encantaban los cuatro fantásticos, me mamaba todo lo que hacía Jonathan Hickman con estos personajes. Y espero de verdad que esto sea el tan esperado regreso de la primera familia de Marvel. Y para sorpresa de nadie, los Inhumans han sido cancelados antes de la emisión de su primera temporada. Así que, bueno, esto se veía venir. Las primeras imágenes oficiales de Inhumans tuvieron una acogida bastante, bastante lamentable. Posteriormente, en las proyecciones IMAX, la crítica y los fans han destrozado por completo esta serie, por lo cual ya la serie aparentemente ha sido completamente cancelada. Y en lugar de pedir la serie completa, pues nada más vamos a tener los primeros episodios de esta serie. Ya no se va a hacer absolutamente nada. Va a quedar como una miniserie que va a quedar completamente en el olvido. Mientras tanto, la serie se estrena el próximo 29 de septiembre de manera oficial, pero pues ya sabemos que ya no va a llegar hacia ningún lado. Pues en otros lados, Matthew Vaughn, director de grandes películas como Kingsman: The Secret Service, ha mencionado que quiere hacer una película de Wolverine en su juventud. De igual manera, ha mencionado de que él quedó muy, quedó mal, por decirlo de cierta manera, después de la desastrosa película de Los Cuatro Fantásticos del año 2015, por lo cual él, quien hiciera papel de productor en aquel entonces, al dejar la dirección para que Josh Trank se encargara de la dirección de la película, él quiere hacer en algún futuro una película de Los Cuatro Fantásticos por respeto a la gente y por respeto a los personajes. En noticias rápidas, se dio a conocer el traje completo de The Wasp para la película de Ant-Man and the Wasp. Damas y señores, es un traje brutal, se ve hermoso, y mucha gente se ha quejado de que pues no es un traje sexy de cierta manera. Pero pues es el traje de una superheroína y no de un fetiche sexual, así que desde mi punto de vista se ve genial este traje. De igual manera, los nuevos updates que han tenido el traje de Ant-Man se ven bastante, bastante buenos. Y ya por último, con las noticias de Marvel, se ha confirmado que War Machine estará apareciendo en la película de Avengers 4. Esto lo confirma Gatium Paltrow, el actor de este personaje, que comenta lo siguiente: "Fui a Atlanta para hacer Avengers 4, así que estoy dentro y fuera de eso. Y es extraño ir y venir. Estamos creciendo rápido y las bolas están cayendo todo el tiempo. Pero honestamente, yo estaba en el set y pensé: te sientas aquí durante 2 horas bebiéndote, Robert Downey Jr. y Don Cheadle me están haciendo reír histéricamente. ¿Por qué diablos dejé eso?". Así de que, bueno, vamos a tener a Paltrow para Avengers 4. Todavía esta película no cuenta con nombre, pero pues vamos a tener el regreso de War Machine, por lo menos para una película más. Y con esto nos vamos a las noticias starwarianas de la fuerza. Mark Hamill vendrá a México en promoción con la película de The Last Jedi. Él menciona de que está ansioso por venir a México, ya que él le encanta la comida mexicana. De igual manera, Mark Hamill subió una cita en la cual después del terremoto decía: "México, la fuerza siempre estará con ustedes". Muchísimas gracias, Mark Hamill. Por otro lado, Paramount entró en conflicto con J.J. Abrams por Star Wars. Y si bien J.J. Abrams es un director productor que todo lo que toca lo convierte en oro prácticamente, encargado de rescatar franquicias como Star Wars, Star Trek e incluso Misión Imposible, pues entró en conflicto con la Paramount debido a su contrato para ahora dirigir la película de Star Wars Episodio 9, ya que él estaba para dirigir la todavía tenía contrato para dirigir o producir algunos filmes con Paramount. Obviamente, debido al Episodio 9, que todavía cuenta sin nombre, no se sabe realmente en qué términos va a estar su contrato, pero lo que sí sabemos es que ya han desembauchado, si no me equivoco, 2 billones de dólares solamente por su contratación. Así que, wow, eso es demasiado. Este hombre vale millones. O sea, veo esta nota y todo lo que... Esta Kathleen Kennedy dio 2 billones de dólares para calmar las aguas a Paramount y que los dejara dirigir Star Wars Episodio 9. Y bueno, J.J. Abrams ha trabajado en franquicias como Star Trek, Star Wars, Misión Imposible. Es productor de Cloverfield, ahí está. Y de igual manera, pues ha sido director de Super 8, película basada e inspirada en los filmes de Steven Spielberg. Y ahora nos vamos a las películas en general. Kingsman 2 podría tener una versión extendida que nos dejaría a todos con la boca abierta. Colin Firth habla sobre una versión extendida del director de Kingsman, El Círculo de Oro, que puede dejarnos a todos con la boca abierta. ¿Qué más sorpresas o polémicas tendrá? Kingsman: The Circle de Golden Circle llega a las salas del cine el próximo viernes. A ver, en México llega el viernes 28, si no me equivoco. Viernes 29, mientras que en todo el mundo ya se estrenó el viernes 22 de septiembre. Y como suele ocurrir con este género cinematográfico, ya se habla sobre lo que sucedió dentro y fuera del metraje final. Hace poco, Matthew Vaughn, quien está en negociaciones para dirigir El Hombre de Acero 2, bromeaba a los medios sobre la duración original de Kingsman: The Secret Circle, que iba a ser de 3 horas y 40 minutos. Señaló que el primer corte tenía, que tenía la versión... duraba esto, pero que en la cartelera terminó durando 2 horas 21 minutos, por lo cual hay muchísimo metraje eliminado. ¿Lo llegaremos a ver? La verdad es que no lo sabemos, pero puede ser que sí. Hay mucho en la página cuando lees el guión y te hace pensar, oh, eso va a estar intenso. Luego lo llegas a ver en el set y todavía es más intenso. Tendrá una idea, hay una o dos cosas que se han dejado de fuera de la película, pero ojalá pronto tengamos la versión del director y nos quedemos pasmados con esta versión. Continuando con las noticias, Prime Video firma acuerdo con 20th Century Fox. De igual manera, Linda Hamilton regresa para la franquicia de Terminator y Tim Miller va a ser el director de Terminator 6. Por otro lado, Game of Thrones tendrá múltiples finales para evitar filtraciones, por lo cual ni siquiera los actores sabrán cuál es el final real de esta serie. Y Toys R Us se declara en bancarrota. La icónica cadena de juguetes se ha declarado en bancarrota luego de llegar a sufragar deudas que datan desde hace más de 10 años. Y con esto nos vamos a nuestro primer corte musical. Regresamos con más aquí a Freak Noob News. Sing it as loud as you can, as loud as you possibly can. Freak Cinema, tu sección favorita del mundo del cine. Obi-Wan never told you what happened to your father. He told me enough. He told me you killed him. No, I am your father. El pasado fin de semana se estrenó en México la película de It, eso, el payaso Pennywise. Y no había tenido la oportunidad de poder hablar de esta película aquí en el podcast, así que finalmente me he dado este momento para hablar al respecto de esta película, hablar sobre lo bueno, lo malo y lo atemorizante de esta película. Hay que mencionar de que, pues sí, ya no es tema del momento, pero pues debido a que pues no hubo podcast la semana pasada, siempre es buen momento para hablar del buen Pennywise. Esta película, desde mi punto de vista, viene siendo una muchísimo mejor versión de la que vimos en los años 90, ya que la película tristemente de los años 90 o serie, miniserie de televisión, no ha sabido envejecer con el tiempo, ¿sabes? O sea, es una película que, si bien viene siendo un clásico cinematográfico, no es una película la cual la veas actualmente y digas, ah, no mames, qué miedo, o sea, no, ya pasó ese momento. Mientras que ves esta película de It, y la verdad es que tiene varios momentos completamente atemorizantes de cierta manera. Incluso el propio Stephen King ha afirmado que él se asustó en un par de escenas, una de las cuales fue la mujer del cuadro, una vez que sale del retrato, pues una mujer. Creo que bueno, ya ha pasado dos semanas desde su estreno de la película, así que pues ya podemos hablar libremente con spoilers. Una mujer sale de un cuadro y esa escena se ve bastante creepy de cierta manera. A mí me hizo saltar un par de ocasiones del asiento y asustó al propio Stephen King, o sea, el amo del terror contemporáneo. No digo el rey del terror, porque para mi gusto ese puesto lo ocupa H.P. Lovecraft, pero o sea, fue increíble la manera en la cual hicieron estas escenas. Tiene muchas escenas bastante agresivas y desde mi punto de vista supieron adaptar de muy buena manera la historia del libro. Supieron adaptar de muy buena manera ciertas escenas, ciertos recursos, al no hacerla algo completamente gráfico ni violento, sino al hacer escenas completamente sutiles, hacer escenas que funcionan bastante bien para la película y para la trama de la misma. De igual manera, quiero mencionar, como mención extraña, los personajes vienen siendo el personaje Stephen King por excelencia. Estos personajes que hacen cosas que no harían las personas en sus cinco sentidos, o sea, si ves, no sé, qué te gusta, una casa incendiándose, tú no vas y te metes ahí a ver la casa. Lo que haces es te alejas un poco, llamas a los bomberos o algo por el estilo. Pero no, ¿qué haría un personaje Stephen King? Agarra, se mete, ve lo que está pasando y todo para descubrir un buen susto. O sea, este tipo de acciones no las hace cualquiera. De igual manera, otro tipo de cosas que haría un personaje Stephen King es de, ok, estás viendo que la maldita casa está embrujada o estás viendo que hay un cuarto lleno de sangre, no agarras y lo limpias nada más como si nada hubiera pasado, sino pues tratas de pedir ayuda a algún adulto, tratas de hacer algo por el estilo, ¿no? En el caso de los personajes Stephen King, ¿qué hacen los niños? Pues limpiar con sus propias manos toda la sangre de una habitación, o sea, casual, ¿no? Y no quedan traumados ni nada por el estilo. El personaje Pennywise, interpretado por Bill Skarsgård, desde mi punto de vista, lo hizo de una manera espectacular. Fue excelente su interpretación. Quedé completamente fascinado por esta nueva versión del payaso Pennywise, ya que no manches, es una versión aterrorizante en muchos sentidos. O sea, lo ves y sí da miedo. O sea, la verdad, sí da miedo en muchas escenas. La película es un mundo de emociones, debo de ser honesto. O sea, desde que va empezando y vemos la escena de Georgie, la clásica escena del barquito. O sea, sientes feo por el niño, cómo está gritando por su vida. Y se siente gacho, o sea, se siente súper feo cómo está realizada esta escena. Y eso es algo muy bueno que tiene esta película, que te transmite muchas emociones. Y sobre todo estas emociones son transmitidas por los niños. Estos niños que cualquiera ha dado grandes actuaciones y que deberían de estar premiados para X o Y premio. De verdad, espectacular la manera en la cual representaron esta película, espectacular la manera en la cual los niños actuaron, ya que vienen siendo actuaciones muy soberbias, vienen siendo actuaciones de primera mano, y sobre todo las actuaciones que maneja esta película son increíbles en muchos sentidos. Los niños es algo espectacular, y algo que te deja pensando esta película es ¿quién diablos es el malo aquí? O sea, el monstruo bien puede ser Pennywise, pero los adultos de este pueblo, los adultos de Sherry, vienen siendo personajes completamente monstruosos. Y aquí vemos varios... una crítica social a la sociedad toda deformada y terrible, la cual tenemos en muchas ocasiones, principalmente debido a esta... hay varios personajes. Tenemos un maldito pedófilo infeliz que trabaja en una farmacia. Tenemos a un padre que abusa de su hija de una manera deplorable. Y aunque no te lo muestran de manera gráfica, lo hacen con una sutileza, la cual hace que digas ahí en la propia película, hijo de toda su pinche madre. O sea, te da coraje ver a estos personajes. Y cómo es increíble que los niños tienen que sobrevivir al maldito payaso y todavía sobrevivir a esta pinche sociedad en la cual están creciendo. O sea, te da un coraje increíble, malditos perros, o sea, los adultos, que en lugar de ayudar a los niños, que en lugar de estar aquí ayudando, que en lugar de estar apoyando, y en lugar de ser un apoyo para esta juventud, terminan siendo un gran obstáculo para ellos. Y todo esto está reflejado de muy buena manera en la película, está reflejado de una manera completamente sutil y sobre todo de una manera muy pero muy buena. La película tiene muchas escenas de terror increíble y sobre todo es una película de atmósferas, la cual no solamente se preocupa por el susto fácil, sino que es una película que da miedo por dar miedo, en el sentido de que te va a sumergir en una sensación de desesperación, de angustia y sobre todo de tristeza y melancolía, para cuando llega el susto, en algunos momentos ya viene a ser algo liberador y en otros momentos simplemente acaba por detonar todas estas emociones para convertirse en una excelente película de terror. Si tuviera que darle una calificación, le doy un buen merecido 8 sobre 10, porque esta película de It Pennywise viene siendo una película de terror en su más estado puro y sobre todo viene siendo una buena adaptación, una película que no le pide absolutamente nada a la película clásica de los años 90 y que se reinventa a sí misma para convertirse en un clásico contemporáneo del género del horror. Esta película la recomiendo ampliamente, vayan a su cine más cercano para ver esta película. Y ahora, continuando con el podcast, toca hablar de una película llamada Madre, esta nueva película de Darren Aronofsky, que se estrenó hace un par de semanas en Estados Unidos, que llegó a México el fin de semana pasado. No había podido hablar de esta película porque pues no la había visto y... apenas tuve la oportunidad de ver esta película. Wow, no puedo creer lo que acabo de ver. Es una película muy extraña en muchos sentidos. Esta película viene siendo una película bastante transgresora en más de un sentido. Y bueno, eso es un sello muy característico de este director, este Darren Aronofsky. Viene siendo un director bastante anarquista en muchos sentidos. Él rompe lo establecido, se va por unas vías bastante agresivas, bastante viscerales, y logra crear un cine artístico muy, pero muy bueno. Es algo que me encanta. Y en esta película lo vuelve a hacer de una manera increíble. Esta película trata de una relación de pareja, o eso es lo que aparenta ser. Y llega un momento en el cual esto se vuelve muy confuso, o sea, se vuelve extraño, se vuelve en anarquía total, en una crítica social increíble, que tú piensas entender una cosa, pero al final de cuentas resulta ser algo más. Este Darren tuvo que explicar tuvo que explicar el de qué se trataba su película, pero ¿cómo decirlo? Porque los críticos no la estaban entendiendo, o sea, la gente no estaba entendiendo esta película. O sea, trato de hablar de la película y yo mismo me estoy confundiendo, o sea, así de cabrón está. Y eso es algo padre, porque de eso va el arte, o sea, de eso trata este tipo de arte, de eso trata el cine, este cine que no trata de complacer a las audiencias, trata de sentirlas incómodas, trata de hacernos sentir desesperados. Queremos que la película acabe, pero al mismo tiempo queremos que continúe, queremos seguir viendo esto, y se vuelve en algo completamente morboso y al mismo tiempo completamente visceral, que hacen de esto una película completamente única. La película tiene referencias bastante claras hacia ciertas cuestiones religiosas. De hecho, no necesitas que Darren Aronofsky te explique que ciertos personajes están sacados de la Biblia, porque es bastante obvio, es bastante explícito en ese momento, en ese sentido. Pero obviamente necesitas ser un experto para poder captar todas las referencias y absolutamente todo lo que está ocurriendo en esta película. Y una vez que logras captar todo esto, es cuando te das cuenta de que pues este tipo no es ningún improvisado, y no por nada es uno de los mejores directores contemporáneos. Es un director que hace lo que hace de una manera increíble. Y wow, de verdad quedé súper fascinado después de ver esta película. Esta película divide al público en dos sentidos. Hay a quienes les gusta y hay a quienes no les gusta. Yo me declaro de las personas de las que les gustó. Y de verdad que fue algo increíble esta película. Wow, o sea, wow. No sé... No sé qué decir, en serio. Wow. Vayan a verla. Vayan con el estómago vacío, porque es muy visceral la película. Y pues les va a gustar bastante. Les va a fascinar la película, porque es muy buena. De verdad es muy buena. Y bueno, ya cambiando de película, también esta semana salió la película, bueno, el documental de Black Sabbath, The End of the End, este documental en el cual tenemos los últimos días de Black Sabbath, la última gira, ya absolutamente todo. Y aunque es el final de la gira, no es el final de Black Sabbath, de cierta manera, nos muestran qué hicieron ellos. Pocos días después de su último concierto, nos muestran escenas de su último concierto allá en Birmingham. Es algo bastante, bastante emotivo. Es un documental que, si eres fan de Black Sabbath, te va a encantar sí o sí. O sea, es imposible que no te guste este docu, porque pues tiene muchos momentos bastante emotivos, bastante divertidos, y sobre todo muchos chascarrillos y entrevistas completamente interesantes para quienes son seguidores de la banda. Y si no conoces a la banda, si no conoces a Black Sabbath, es un muy buen documental para poderte adentrar a la música y a la psicología de estos músicos, ya con más de 49 años de trayectoria. Y que un servidor tuvo la oportunidad de ver la película, digo, porque tuvo la oportunidad de verlos en vivo dos veces. Vale muchísimo la pena este documental de Black Sabbath. Sale a la venta el próximo mes de noviembre, y de verdad está bastante divertido. divertido, tiene escenas que te van a hacer reír, las ocurrencias de Ozzy Osbourne es genial, ver todo lo que comenta Tommy Iommi al respecto de cuando le diagnosticaron cáncer, Jesse Butler, sus sensaciones a la hora de tocar en ese último concierto, ver todo esto, todo lo que envuelve a la banda de metal más importante en décadas, la banda que definió el sonido del metal durante años y sobre todo la banda que creó este género llamado heavy metal, es increíble la manera en la cual se despiden. Se me hace un documental bastante digno, bastante bueno, de Black Sabbath. Dos horas y cuarto, 2:20 más o menos es la duración de este documental. Un documental lleno de música, un documental lleno de entrevistas exclusivas, canciones tocadas en un estudio bastante, de manera muy pero muy emotiva. Y es genial que todo esto esté aquí en este documental, es genial que todo esto esté grabado para la posterioridad. Y bueno, sin más, pues nos vamos a nuestro segundo corte musical y regresamos aquí a Freak Noob News. Obviamente nos vamos a ir con una canción de Black Sabbath. eres un extraterrestre? ¡Mentiras! ¡Sucias mentiras del niño terrícola! Digo, no. Y continuamos aquí en el Freak Noob News Podcast después de haber escuchado Sabbath Bloody Sabbath del álbum del mismo nombre de Black Sabbath. Y ahora sí, vamos a hablar sobre la obra de Hideyoshi Inno, el libro de criatura maldita. Nacido en Manchuria en 1946, Hideyoshi Inno pronto se trasladó con su madre a Tokio, donde el clima de posguerra que se respiraba en Japón marcó profundamente su niñez. Tras ver Seppuku, la película de Masaki Kobayashi, Inno decidió que quería ser director de cine, pero la fascinación que sus compañeros de clase sentían por sus dibujos le llevó a compaginar su carrera como cineasta con la de artista de cómic. Su primer trabajo, Tsutsumestai Ase o Sudor Frío, vio luz en 1967. Tras publicar en varias revistas y formar parte de diversos colectivos, en 1978 apareció su primer novela gráfica. Su inimitable estilo le ha colocado a la cabeza del manga de terror y ha influenciado a toda la siguiente generación de dibujantes. Tras la excelente acogida por parte del público y la crítica de La Serpiente Roja, El Niño Gusano y El Hombre Cadáver, llega finalmente el libro de Criatura Maldita, que es la cuarta historia publicada por La Cúpula en España. Entre otros, otras cosas que se puede decir de este autor es que es considerado uno de los maestros del horror japonés más influyentes de la historia contemporánea y de la cultura pop. También es uno de los más portentosos y personales creadores de horror puro. Hay en sus obras algunas de las viñetas de horror más poderosas que han hecho en décadas. Hideyoshi Inno revela como una de las figuras claves de la evolución. Se revela como una de las figuras claves de la evolución del género del horror japonés. A pesar de la brutalidad del relato, a pesar de su inmisericordia crueldad, Criatura Maldita contiene también momentos decididamente emotivos. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de Criatura Maldita, que la portada es bastante extraña. Tenemos a una niña acostada mientras hay una criatura completamente extraña deforme viéndola como está dormida mientras se peina su cabello de manera extraña. Y de fondo hay dos fetos. Esta portada, aunque si la ves a simple vista no dice nada, ya una vez que la canalizas la historia dice demasiado. De contraportada, pues tenemos obviamente como que una pequeña sinopsis de esta historia y tenemos a la criatura maldita, esta que va a ser una pequeña niña, la cual tiene un cuerpo en putrefacción y del cual le salen gusanos. La verdad es que es una imagen bastante grotesca. Pues voy a leerles la sinopsis primero. Obviamente esta reseña va a tener algunos spoilers, así que si no han leído Criatura Maldita y quieren leerlo, pues vayan, compren en su tienda de mangas favoritas el manga y regresen a escuchar la historia. Y si no lo han leído y no quieren y no les importa no leerlo, pues espero que con esta reseña se vayan a animar a comprar esta jodida obra de arte. Ahora sí, empezando, la primera virtud de los gusanos, que es que los gusanos se arrastran por la tierra. No, a ver, la primera virtud de los gusanos que se arrastran por la tierra es que están vivos. La segunda virtud de los gusanos que se arrastran por la tierra es que están abandonados. La tercera virtud de los gusanos que se arrastran por la tierra es que están pisoteados. La cuarta virtud de los gusanos que se arrastran por la tierra es que soportan una gran tristeza. La quinta virtud de los gusanos que se arrastran por la tierra es que están aguantando la respiración. Regresemos a la dulce tiniebla, la silenciosa e infinita tiniebla. Regresemos pronto. Todo lo que el mundo no quiere va. Todo lo que el mundo no quiere va a parar al triste cementerio del mundo. Allí se extiende hasta el horizonte todo lo que para el mundo es extraño. En aquel cementerio horripilante, alguien tiró una pequeña bolsa de basura. Al principio parecía que algo en su interior se movía. Se escuchaban ruidos, pero poco a poco se fueron haciendo más débiles y el momento cesó. Y todo quedó en silencio. Era el bebé que había nacido con el trueno. Esta es una historia que quiero compartirles porque Pues como les comentaba al inicio del podcast, pues han ocurrido ciertos casos aquí en la Ciudad de México, en los cuales tenemos una ciudad en ruinas, tenemos una ciudad devastada, tenemos decenas de edificios derrumbados, personas, cientos de personas sin hogar. Y esta historia se me hace muy apropiada para este momento porque es una historia que habla sobre la virtud y la unión humana, habla sobre cómo tratar de salir adelante de cierta manera, aunque de una manera bastante grotesca. Si algo tiene Hideshi Inno es que él, en las obras que he leído de este autor, es que él tiene una crítica social increíble, manejada de una con una manera bastante artística y sobre todo desde un punto de vista en donde el horror es el gran protagonista de las historias. En Criatura Maldita tenemos a una pequeña niña, que es la niña que nació con el trueno, que nos van a contar su historia en 13 capítulos. El primer capítulo es el nacimiento que anunció el trueno. En este primer capítulo vamos a tener que hay unas personas que están, bueno, hay una pareja que están dando a luz. Es un día lluvioso y uno de sus hijos nació bien, tuvieron gemelos, pero al otro terminó siendo una criatura completamente grotesca, es un ser completamente repulsivo, incluso lo ves y genera temor el simple hecho de verlo. El padre pues simplemente no decide qué hacer con él, tampoco el doctor, así que pues él pide que por favor que guarde el secreto y lo que hace es llevarlo al cementerio del mundo, que es el título que va a nombrar el segundo título. El cementerio del mundo es a donde viene a parar todo lo que el mundo no quiere. Es un lugar que se extiende hasta el horizonte, todo lo que para el mundo es extraño. Aquí está el cementerio, triste de todo lo que el mundo ha abandonado. Aquí vemos una representación de lo que representa este mundo. Niños tirados, bueno, o sea, juguetes de niños echados a la basura, que nos presenta, o sea, toda la inocencia de los niños, cómo se ha ido desechando. Y aquí vemos al padre, el cual, pues, simplemente envolvió a la hija que tuvo la desgracia de nacer de cierta manera grotesca y bastante grotesca, diría yo. La pone en una bolsa de basura y la va a tirar al cementerio como si fuera basura, o sea, como si fuera desechos. En aquel cementerio horripilante, pues este hombre tiró la pequeña bolsa de basura y al principio se movía y aunque se escuchaban sonidos, poco a poco los ruidos se fueron haciendo más débiles y el movimiento cesó y todo quedó en completo silencio. Los perros y la carroña comenzaron a llegar y pues empezaron a comerse el cuerpo de esta pequeña niña, este cuerpo que ya estaba empezando a descomponerse, llegaban animales y se alejaban de él porque ni siquiera algunos animales se atrevían a comérselo, excepto los gusanos que lentamente empezaron a comerse su piel, empezaron a comerse su cuerpo. Es un cuerpo completamente muerto y al cual las aves de rapiña, los perros callejeros y los gastos asilvestrados y ni siquiera las ratas se querían acercar excepto los gusanos. Y así lentamente el cadáver de aquel bebé fue pudriéndose y esto nos lleva al tercer capítulo llamado Fuegos Fatuos. En donde tenemos que este cementerio de la humanidad se empieza a incendiar, empiezan a salir luces como pequeñas brujas, como pequeñas hadas, y una de estas luces envuelve a la pequeña niña y del cuerpo muerto y putrefacto de este bebé empezaron a surgir gemidos de nuevo y movimiento. El pequeño bebé volvió a la vida y de esta manera es como regresó a la vida. Todavía en este momento no nos explican por qué, pero esto nos lleva al cuarto capítulo, los gusanos que se arrastran por la tierra. Vemos el amanecer, vemos que las aves de carroña están comiendo otros animales y se dan cuenta de que la bebé está moviéndose, se dan cuenta de que la bebé está viva, pero ellos se alejan de este pequeño bebé, se alejan de esta criatura maldita, de este pequeño demonio que tuvo la desgracia de nacer. Se hace este... El bebé se acercó a lo que estaban comiendo las aves de rapiña y empezó a comer de un perro de una manera bastante grotesca, bastante visceral. Y a lo lejos, en el basurero, logra ver un maniquí, y en este maniquí ella sintió que estaba viendo algo completamente extraño. Y vemos aquí a la bebé cómo se acerca a este maniquí y lo abraza para dormir. Incluso logra sentir este extraño sentido, este amor, un amor completamente extraño, un amor que ella nunca había logrado sentir antes, puesto que apenas era un bebé. Va a una cañería arrastrándose, gateando, y logra ver a una familia de perros, y ella se siente extraña, logra sentir que ella está completamente sola, así que regresa donde está el maniquí, la ve y comienza a llorar de una manera bastante triste hasta que queda dormida. La vida en el cementerio de la humanidad, en este basurero, es algo completamente triste. Pasan los años y la niña empieza a crear su propia manera de cazar. Ella empieza a darse cuenta de que necesita sobrevivir, así que empieza a comer gusanos, comienza a comer las ratas y los perros muertos que llegan al lugar. Y para esto han pasado ya 7 años y ella se ha convertido en la reina del cementerio, que es nuestro sexto capítulo de esta historia. Y aunque ya han pasado 7 años, su cuerpo sigue descomponiéndose. Si no come, su cuerpo se continúa descomponiendo. Así que necesita comer para poder entrar a la... poder seguir viviendo, poder seguir con vida. Y ya se ha ideado maneras para poder cazar. Incluso arroja partes de su cuerpo para que los animales se acerquen a comer esa parte, y ella va a la cacería. Pero un día el resplandor de la ciudad, que va a ser el capítulo número 7, le llama por completo la atención. Y desde lo alto de la montaña de basura se vislumbra el resplandor de la ciudad. Parece que se eleva por encima del cementerio del mundo. El resplandor de la ciudad lleno de colores, el resplandor de la ciudad resplandeciente, el resplandor de la ciudad no puede iluminar el cementerio del mundo. Y la niña lo observa con una inquietud completamente, con una inquietud y con estas ganas de conocer el mundo que tiene cualquier niño de 7 años. Y la niña se acerca a esta gran ciudad y logra ver a una pequeña niña. La ve feliz, la ve vestida, la ve bailando con sus padres. Y ella menciona una frase de papá, mamá, gracias. Y ella se queda con la frase de papá, mamá. Y es una frase que le da vueltas y vueltas y vueltas a la cabeza. Y se da cuenta de que pues esta niña ha estado desnuda todo este tiempo, y no, obviamente ella no conocía lo que era vestido, así que va al cementerio del mundo, o sea, este basurero, y consigue un par de ropas, y ella se alegra, se siente feliz, se siente la mujer más feliz del mundo, la niña más hermosa de este mundo. Y aquí conocemos a la anciana misteriosa. De nuevo regresa el fuego, regresa los fuegos que le dieron vida, y descubrimos que pues en efecto era una bruja quien le dio vida a esta niña. Y aunque la niña no entendía ningún idioma, puesto que ella nunca había aprendido a hablar y nadie le enseñó ningún idioma por hasta haber sido abandonada en el basurero, la bruja logra comunicarse con ella y le dice que ella fue quien le devolvió la vida, que los humanos la desecharon, pero que ella puede hacer de que ella regrese y tenga una vida normal en la ciudad. Lo único que tiene que hacer es ir con la niña que había visto, puesto que esa niña era una niña que nació junto con ella. Ella era su hermana. Lo que le pide la bruja es que intercambien cuerpos y que ella se va a quedar con el cuerpo de su hermana, y su hermana se va a convertir en la criatura maldita. Ella, la niña, decide volver a la ciudad por segunda ocasión y empieza a caminar, y la gente se da cuenta de su presencia, puesto que tiene un cuerpo putrefacto y un cuerpo completamente endemoniado y grotesco. La gente queda completamente aterrada a su presencia, y la niña, desconcertada, pues no sabe qué hacer y así que decide huir, pero mientras huye obviamente tiene hambre y empieza a comerse a perros de la gente, comienza a comerse a personas incluso, a comerse parte de estas personas, y tenemos escenas completamente grotescas, completamente asquerosas y que te generan un terror completamente increíble en la historia. Mientras la niña huye y se come el brazo de una persona, se da cuenta de que cada vez está más cerca de esta, de su casa, de lo que debió de haber sido su antiguo hogar. Tenemos a la niña que está cazando humanos hasta que el padre se da cuenta por las noticias de que es un ser completamente similar la que está cazando a los humanos en la ciudad. El olor a sangre se vuelve cada vez más poderoso en esta ciudad, en este mundo, y es de esta manera como la niña llega a lo que debería de haber sido su hogar. El padre se siente completamente arrepentido por lo que hizo y le explica a su esposa lo que había hecho, de que ella no tuvo solamente una hija, tuvieron dos hijas, pero una pues decidió el padre desecharlo y ahora completamente arrepentido pues solamente pide clemencia para que su hijo no muera, su hija, su querida hija no muera en este mundo. La criatura maldita, esta niña sin nombre, pues obviamente no entiende nada, absolutamente nada de lo que está pasando, pero sí hay algo que entiende, y lo que entiende ella es el amor, y se da cuenta de que le estaría causando más daño a su familia, que le estaría causando más daño absolutamente a todas estas personas en caso de que ella decidiera irse, por lo cual decide dejar a la familia completamente en paz, decide dejarlos libres. Ella por su propia cuenta solamente observa a la que sería su hermana dormir y siente este amor de hermano, siente este amor de familia, este calor en la sangre. Tristemente llega un policía y pues le dispara y este personaje queda completamente herido de muerte, pero entre sus últimas fuerzas ella logra intentar arrastrarse a este basurero, logra desaparecer gracias a las llamas de la magia que la devolvieron con vida y regresa al basurero. La bruja se enoja con ella porque ella pudo haber conseguido la vida de su hermana, pudo haber conseguido una vida completamente normal, pero ella eligió la felicidad y eligió el amor por encima de todo lo demás. Ella comprendió algo que muy pocas personas logran comprender, que es el amor al prójimo, que es el amor a la vida y sobre todo el valorar lo que uno tiene. Así de que ella finalmente en sus últimos momentos logra dormir completamente en paz, y a medida que se arrastraba a lo largo de la entrada del al corazón de este cementerio de las cosas, la niña fue lentamente aliviando su llanto, su dolor y todo esto. Su rostro lentamente se convirtió en un rostro de paz y la vida que alguna vez había llegado a ella se extinguió como la llama que alguna vez le devolviera la vida en el pasado. Y de esto trata Criatura Maldita. Es una historia completamente conmovedora. Es una historia que te deja reflexionando y aunque si bien logra ser bastante grotesca en muchos sentidos, es una historia que habla sobre un gran amor, que habla sobre una gran igualdad y sobre todo es una historia que te marca de cierta manera, la manera en la cual una persona decide desechar a sus propios hijos, como nosotros decidimos desechar a nuestra propia familia. Y algo que me encanta de Hideshi Inno es que demuestra que los monstruos terminan siendo los más humanos y los humanos terminan siendo los monstruos de cada jodida historia. Los humanos terminan siendo quienes terminan destruyendo a la sociedad y a quienes la gente llama monstruos, a quienes la sociedad termina denigrando, destrozando, y solamente por ser diferente terminan siendo los más humanos y con un corazón completamente noble, hermoso y un corazón que muchos desearían tener. Así que hasta aquí el programa del día de hoy. Esto ha sido Criatura Maldita de Hideshi Inno. De verdad, si tienen la oportunidad de comprarlo, lo publicó La Cúpula de su línea editorial de manga de terror. Ellos también manejan varios títulos de Hideyoshi Inoue. El título aquí en México tiene un costo más o menos de 220 pesos, 230 pesos. Es un título 100% en blanco y negro. Cuenta con más de 200 hojas. Pero vale muchísimo, muchísimo la pena. Es un manga increíble que te deja reflexionando en muchos sentidos. Y esto solamente ha sido una reseña corta. De verdad, vale mucho la pena echarle un vistazo a esta gran historia. Vale muchísimo, muchísimo la pena poder disfrutar de estas grandes historias. Que aunque viene siendo series, historias de terror, termina siendo un terror completamente diferente al que estamos acostumbrados. Este es un terror y un género de horror completamente genial. Es un género que te termina convenciendo de varias cosas y sobre todo que va en contra de la corriente, va en contra de lo establecido y te presenta grandes historias que deben de ser contadas. Y espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Yo soy Alri. Si te gustó el programa, no te olvides de suscribirte para más programas cada semana. Recuerda dejarnos tus likes, compartir el programa para poder llegar a más personas y nos estaremos reencontrando. Hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.